Bueno, estamos de vuelta. Nuevamente, el fantasma de la explotación petrolera ronda nuestra casa. Nuevamente, esos espectros del mal con color verde dólares pretenden arrebatarnos lo más importante que tenemos los seres humanos, como es el agua, como es la selva, como son nuestros bosques. Hoy vamos a conversar con el señor asambleísta Henry Moreno acerca de un proyecto petrolero que se lo quiere ya iniciar aquí en Mera, en el Cantón Mera. Nos dicen que ya se ha adquirido varias hectáreas de terreno en donde posiblemente, y lo decimos posiblemente, entraría a funcionar el bloque 28. Así es, y también aquí el asambleísta Henry Moreno está acompañado por un grupo también de activistas, de gente preocupada por este tema, entre ellos aquí presente en estudios el licenciado Víctor Hugo Chávez y Wilson Ebla de Alaturi Mera, también aquí para aportar información como afectados directos y también acompañando al asambleísta que está realizando su representación también con la gente preocupada sobre este tema, tanto en la Asamblea Nacional como en los estudios de la radio. Así es, bueno, le vamos a saludar, a darle la bienvenida al abogado Henry Moreno, asambleísta de la provincia de Pastaza. Doctor, le vimos en la Asamblea Nacional muy preocupado acerca del tema de la explotación, de la posible explotación del inicio de los trabajos del bloque 28 aquí cerquita en el Cantón Mera. Respecto de esto, doctor, este proyecto es de trascendencia nacional, este proyecto nuevamente lo está impulsando el gobierno con su doble discurso. ¿Cuál sería la afectación? En fin, doctor, bienvenido a Supertropicana. Sí, buenos días, un placer enorme estar acá en esta mañana. Enormemente preocupado, y creo que compartimos las ponencias de los habitantes del Cantón Mera cuando se habla ya de los inicios del trabajo o de los trabajos de lo que tiene que ver a la explotación de este bloque petrolero, el conocido como el bloque 28, porque existe ya firmado un contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación. No es solamente una verificación de cuánto crudo podríamos encontrar en el bloque 28, sino también habla ya de la explotación de hidrocarburos, y este contrato fue firmado el 19 de mayo del 2015. Doctor, un paréntesis, ¿cómo se puede firmar un contrato si no existió la consulta previa, libre e informada con la comunidad? ¿No está el gobierno cayendo en un gravísimo error jurídico? Bueno, de la documentación que nosotros habíamos recabado, porque para llegar a este instante en la Asamblea Nacional, cuando compareció el ministro la semana pasada, para llegar a este instante lo que hemos hecho es recabar información a través de un acto de fiscalización, y ellos, el ministro, la subsecretaría de hidrocarburos, nos pasa una documentación en la cual habla de que se ha realizado, dice aquí, una consulta previa en las comunidades del bloque 28 en agosto y septiembre del año 2012. Hemos consultado nosotros acá a los pobladores de Mera, a los pobladores que están, que tienen las fincas inclusive, y en ese sector, y nunca se ha realizado este tipo de consulta. Sucedió como en el bloque 22, pan con cola, firma, y esa fue la dichosa consulta. Bueno, lo que nos hace asumir, y ya por el antecedente que bien refieres, Álvaro, es que esto también pudo haber sucedido en Mera. Por ahí tal vez hubo alguna visita, alguna especie en alguna comunidad, porque de lo que se conoce es que en Mera no se ha realizado esto, y pues se recogieron unas firmas y se dice que esa es la consulta. Hace 7 años atrás. Sí, eso es lo que nos refiere la documentación del mismo de la misma subsecretaría de hidrocarburos, pero esto es altamente preocupante. Y no, porque nosotros, más allá de que aquí se diga que existe una consulta, creo que consultar, y eso es un tema de debate siempre en el argot político y en la asamblea, consultar significa preguntarte si estás de acuerdo en algo o no, o si, pero lo que ellos hacen, yo veo, es solamente socializar. Es decir, por ahí llegan, conversan y toman unas firmas, y lastimosamente ese es el procedimiento que se entabla o que acostumbra entablar el gobierno. Y en todos estos procesos, lo que hemos escuchado, mi estimado asambleísta, no se convoca a toda la comunidad, no se convoca a las bases. En algunos casos se llama a ciertos dirigentes que se dejan obnubilar por el poder del dinero, y ahí vienen los problemas. Pero en fin, la comunidad, las bases, la mayoría de la población nunca está informada de estos proyectos. Bueno, es que no, para que los entienda la ciudadanía, el bloque 28 abarca no solamente el Cantón Mera, abarca la misma ciudad de Puyo, abarca Tarqui, para que la gente vaya dibujando un poco en su mente, abarca Veracruz, la parte baja hacia, o que se dirige hacia la provincia de Morona, Santiago, abarca hacia la vía Atena. O sea, no es una cuestión de decir me reuní con dos o tres personas de determinado ámbito. Ahí está el bloque 28. Aquí tenemos un planimétrico, doctor. Sí, aquí está, abarca toda la zona que también es de tanta incidencia el tema del Piatúa. Pero lo que nosotros queremos decir es que acá jamás, y yo puedo dar fe de aquello, jamás hemos escuchado nosotros en la ciudad de Puyo que nos han consultado acerca de eso. Por supuesto, aparte una consulta pública, libre, informada, debe ser... ¿Usted le han consultado, Juan Genaro? No, para nada, y debe ser anunciada en los medios de comunicación. Me imagino que Tropicana debería por lo menos convocar esa consulta, de hacerlo de una manera que toda la ciudadanía esté informada, tenga tiempo de estudiar los estudios previos para tener una opinión, una audiencia pública donde todos participen y tengan la posibilidad de expresarse, esto que conste en un acta y que finalmente después de una comisión se toma una decisión de la que todos son parte. Pero la pregunta que yo me hago también, en todo caso, así fuera que se hubiera hecho una consulta realizada hace 7 años, ¿qué vigencia podría tener hoy? Cuando cambia la realidad, cuando cambia también el desarrollo urbano de las ciudades, cuando hay otros proyectos en marcha, como el caso de Piatúa. Entonces, ¿qué peso puede tener? ¿De qué manera, hasta qué punto se va a vulnerar el proceso? Bueno, lo preocupante de esto es que la ubicación supuestamente del pozo estaría en la parte alta del Cantón Mera, a orillas de lo que significa la cordillera de los Yanganates. Y todos conocemos que esta es la parte donde se ubican las nacientes de agua para consumo humano. Que consumimos todos. Sí, las que utilizamos en la provincia de Pastaza, para el contexto. Básicamente es ahí donde nace el agua que consumimos en Mera, que consumimos en Puyo, en Fátima, en las Américas, en todo el sector de la provincia de Pastaza. Y eso es lo preocupante, porque no nos pueden decir que una actividad petrolera con los riesgos que implica en algún momento no se les va a salir de las manos. En el peor de los casos, nosotros hemos visto cómo se han suscitado casos de contaminación en otras provincias. Eso es lo altamente peligroso. Ahora, que tampoco es solamente la parte alta del Cantón Mera. Aquí tengo un levantamiento geológico, esto se llama un sondeo superficial estratigráfico del bloque 28, titulado Apangora 1. Y si ustedes miran el plano, yo les voy a pasar a ustedes, esto se ubica acá, en las antenas que podemos ver al frente. Santa Rosa. Sí, en Santa Rosa. Ahí se ubica este, digámoslo así, este pozo, este virtual pozo, y ustedes pueden ver ahí que ya han existido trabajos. Ahí están. Acá hay fotos donde muestra, sí. Donde se demuestra aquello, es decir, no estamos solamente hablando de la parte alta del Cantón Mera, estamos hablando también que podría ubicarse uno aquí en la parte superior de lo que es Puyo, en esta meseta que está donde se ubican las antenas en la zona occidental. Doctor, si bien es cierto, este proyecto petrolero va a traer recursos a la provincia, eso es innegable. Sin embargo, ¿qué vale más, doctor? ¿Los dólares o contaminar nuestras fuentes de agua, que es lo más primordial, lo más importante para la salud, para la vida de los mismos habitantes de Pastaza? ¿Cuál sería el camino, doctor, de parte de las comunidades que han puesto su voz de protesta en alto, en desacuerdo a que se realice este proceso que podría causar una grave afectación ambiental? Bueno, yo creo que lo principal aquí es, de parte del Estado ecuatoriano, reformular el proceso, ¿sí? Aquí se habla de un contrato, y obviamente en derecho el contrato es ley para las partes. Sin embargo, es ley para las partes cuando respeta las condiciones básicas y elementales de un contrato, como decir, la voluntad. Y nosotros también representamos una parte de aquella voluntad, es la voluntad del pueblo ecuatoriano. Entonces, tiene que reformularse el contrato, ¿por qué? Hay que preguntar cuál es la voluntad de los pastacenses, de la gente que está ubicada en el bloque 28, y hacer una verdadera consulta, y que se le diga a la gente los pro y los contras de la explotación petrolera, y que sea el pueblo, que sea la provincia de Pastaza, la gente del bloque 28, la que decida. Eso serviría como un aliciente para reformular lo que significa esta afectación que sin duda alguna al momento se avizora. Bueno, doctor, vamos a hacer un paréntesis, vamos a conversar con la gente de la comunidad que sabe más de este tema, que está involucrada, que está empapada acerca de este asunto. Así es, entonces vamos a presentar al licenciado Víctor Hugo Chávez. ¿Cómo le va, licenciado? Muy buenos días. Los micrófonos son suyos. Muy gentil, muchísimas gracias y buenos días a ustedes por darnos este espacio. Vengo en representación de Asuturismera, la Asociación de Emprendedores Turísticos del Cantón Mera. Un solo objetivo, el sumarnos a las declaraciones al criterio del señor abogado asambleísta por Pastaza. Estamos acá por respaldar totalmente la obra, la tarea que él se ha impuesto, como que él asume la triste realidad que estamos viviendo en el Cantón Mera como proyección a lo que va a suceder, dado caso que se realicen pues estos objetivos que tiene el gobierno nacional. Licenciado, ustedes han convocado para conversar de este tema con la población mereña. Ustedes han hecho una asamblea, quién sabe, para conocer cuáles son los criterios de la gente, los pros, los contras. Muchos de ellos estarán a favor de que se realice este proyecto. Pero en general, la mayoría de la población de Mera, de Pastaza, ¿qué es lo que dice acerca de este bloque? Bueno, hay dos puntos en la pregunta que usted se digna hacerme. La primera la respondo así de rápido. Nosotros estamos recién asumiendo la directiva de Asoturis. La asociación ha tenido altos y bajos y estamos nosotros decididos a dinamizar el trabajo de la asociación. Personalmente conozco que no se ha hecho una verdadera consulta, como bien lo dice el señor abogado. Consultar no es el que vaya y que visite un señor ingeniero X, delegado de la petrolera. Consultar no es ofrecer unas dádivas para una fiesta navideña. Eso no es consultar. Eso es lo que sucedió. Soy testigo de que en cierta ocasión hubo el donativo de algunos obsequios con la finalidad de que la gente de nuestro cantón se reuniese a la entradita del Pindo Mirador y se tenga una fiesta, ¿no? Consultar no es pedir que se presenten carpetas para posible trabajo. Aquí viene un problema. El pueblo necesita trabajar. Indudablemente, cuando se da una oportunidad de trabajo, se ve esa oportunidad como para que la persona humana y la familia mejore su situación económica. Pero no se ve la proyección futura. Si se hablaba de trabajos para explotación petrolera, lo que se ve es trabajo, lo que se ve son ingresos, pero como dije antes, no se ven las consecuencias futuras. Como bien lo dijo el señor abogado, experiencias e historias de las consecuencias de la explotación petrolera son conocidas a saciedad. Nadie puede negar la información que año tras año ha tenido el pueblo ecuatoriano como las consecuencias que se derivan de la explotación petrolera. Somos testigos de la población guaraní acaba de ganar, acaba de defender sus principios, sus objetivos y el respeto a la tierra. Como usted bien lo decía antes, respeto a la selva, al hábitat en donde se desenvuelven ellos. Entonces, consulta, como verdadera consulta con las connotaciones que anotó el señor abogado, para mi entender, que yo conozca, no se ha hecho. Nunca se ha hecho. Doctor, palabra entonces al señor Wilson Ebla, también vocero, representante también de los movimientos que están preocupados por la presencia de la explotación petrolera y también hidroeléctrica en el caso de Piatúa. Wilson Ebla de Asustoris Mera, ¿no es cierto? Wilson, buenos días. Bienvenido, buenos días. Buenos días con todos, señor Henry Moreno. Pégase un poquito más al micrófono, don Wilson. Asamblea. Ok, ahí estamos bien. Agradezco que este medio de comunicación, o sea, ser presente aquí. Ya, primeramente, yo voy así y digo, fui la primera persona que he estado dando la comunicación de las aguas limpias que existe en la parte alta del Cantón Mera, para que todo Puyo, toda la provincia de Pastaza consuma, porque ahí tenemos todas las tomas de agua que consume Pastaza. Ya, tenemos muchos ríos, y esa es mi preocupación tan grande. ¿Cuál es? La preocupación es que tenemos muchos ríos ahí, ya. Y voy a decir así directo, ya, el bloque 28 hizo un estudio ya de impacto ambiental ahí. Nos llamó ahí en el Cantón Mera para darnos ya una información del estudio. A todo lo que somos, por ejemplo, allá somos una colonia 24 de mayo, a todos los socios, 42 socios que somos de la colonia 24 de mayo, nos dio un folleto del resumen, ya, haciéndonos firmar. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que esas firmas habían sido válidas para ya que, o sea, nosotros estésemos de acuerdo. Ese era el supuesto proceso de consulta. Sí, eso era ya, o sea, nos hicieron firmar. Y es la sorpresa que con eso nosotros estábamos sociabilizando, o sea, estábamos dando paso. O sea, mi preocupación sí fue tan grande y yo decidí informar de las aguas, porque todas las aguas ahí, la naturaleza es limpia, allá todo tenemos tan limpio allá, que no quiero que una base petrolera llegue allá. Ya, entonces toda esa información, ya. Y es como acá el compañero nos estaba explicando, nos dijo que nos estaban dando ya regalitos. Ya. Yo tengo algo más también que decirles. Nos hacen de dar el tendido eléctrico para la colonia 24 de mayo. Ya. Entre la empresa eléctrica y el bloque 28 hacen esto ya. Los dos hacen los trabajos. Los trabajos. Prácticamente con un gasto casi de unos $200,000. Ya. Yo sí ahí dije, nosotros ahí no tenemos casas en las vías. Ya. A más que unas 4 o 6 personas que tienen. Yo sí me puse a pensar un día, digo, por 4 o 6 personas entra el fluido eléctrico. En muchas partes que hay cuántas casas no lo da. Ya. Pero esto sí es como que nos estuvieran comprando el bloque 28 allá. O sea, nos... Estimado Wilson, usted en un planimétrico que nos ha traído el día de hoy nos contaba extra micrófonos que ya se han adquirido una cierta cantidad de tierra ya para empezar ya con los supuestos trabajos, puede ser trabajos civiles. ¿Cuánto de esta tierra ya se adquirió? Sí, ya se adquirió 2 hectáreas, o sea, ya está las 2 hectáreas. Adquiridas por el bloque 28 ahí, o sea, prácticamente ya son dueños de las 2 hectáreas, donde que supuestamente van a hacer, primeramente, según ellos dicen, la exploración y después para la explotación. O sea, como dice, ya está avanzado ya con la compra. Usted, como representante de la comunidad que está en constante contacto con ellos, ¿qué es lo que dice la gente? ¿Se niega? ¿Está a favor? ¿Está en contra? ¿Qué es lo que quiere la gente de Mera, del cantón Mera, de la provincia de Pastaza, de la colonia 24 de mayo? Verá, todo lo que es la colonia 24 de mayo, el 90% de socios que somos no estamos de acuerdo. Ya, solo una pequeña parte están de acuerdo, porque, como dicen a veces, es por mala información. Nos dicen que va a haber fuentes de trabajo, ya. Y yo he hecho un estudio, porque a nosotros nos entregaron ya ese estudio de impacto ambiental. Ahí en ese estudio nos dicen que vendrán empresas calificadas. Y ustedes saben, muchos saben, que no va a haber trabajo para cualquiera, sino esas empresas vienen con su propia gente, ya. Entonces, ¿qué trabajo va a haber para la gente de el sector? Asambleísta. Ninguna. Asambleísta, más de 50, 60 años de explotación petrolera y la Amazonía ecuatoriana presenta actualmente más del 60% de pobreza. ¿El petróleo es desarrollo? Le consulto. Bueno, en este tema puntual solamente reivindicar las palabras de un poblador y de la gente. Antón, mira, aquí no es que el asambleísta políticamente se opone a algo, porque esto ya lo están tomando de esa forma. Ellos acaban de referir que fueron engañados, ¿sí? Que les invitaron a cierta reunión y les hicieron firmar. Y luego esas firmas ya fueron las de la consulta previa en todo caso. Y ahí observamos nosotros lo que les decía, en actos jurídicos existe un engaño, existe un dolo, y por eso es lo que inhabilitaría a este contrato de exploración y explotación petrolera. Ahora, en el contexto, mi estimado, el tema aquí no es solamente hablar en sí de la explotación petrolera, sino de las restricciones que el Estado debería tener en ciertas zonas, como ahora se habla mucho de la minería, de la prohibición de la minería en zonas altas. Asimismo, debería el Estado ecuatoriano establecer la veda de la explotación petrolera, siquiera la posibilidad de una exploración en zonas donde se encuentren fuentes hídricas de agua, para consumo humano. Obviamente. El gobierno lo puede hacer tranquilamente. Es decir, el bloque 28, ustedes ven que es un bloque bastante extenso. Pero ¿por qué iniciar por la zona más riesgosa y más sensible, que son las partes altas? Pero ahí viene lo paradójico. El gobierno provincial de Pastaza, en la administración anterior, legisló una ordenanza de protección ambiental que declara cierta zona de Pastaza como protegida y donde... Claro, pues se fueron al extranjero. Bueno, con eso creo que se fueron a pasear en el extranjero, pero ahí ¿qué es lo que se decía? Se restringen las actividades, ciertas actividades agrícolas en determinadas zonas, como en la parte alta de Mera. Y yo estoy convencido con la gente del centro agrícola. Lo paradójico es que a la gente no le dejan poner una vaca, pero sí se permite al Estado ecuatoriano poner una torre de petróleo y poner en riesgo la vida y el futuro de los pobladores de la provincia de Pastaza. Esas cosas son, digo yo, cosas de ripley y paradójicas que se hacen en el Estado. Doctor, ¿ya se conoce cuál es la empresa que sería favorecida para este proyecto? Bueno, es un consorcio ubicado por 3 empresas. Una de ellas es una empresa estatal ecuatoriana, pero es un consorcio y el consorcio se llama el consorcio Bloque 28, el que está a cargo de este contrato petrolero. Doctor, con todos estos argumentos, estas denuncias, estos documentos recabados de parte de las organizaciones de base, de la comunidad, ¿usted llevará esto al Pleno Legislativo para, en cierto caso, denunciar, para fiscalizar, para solicitar explicaciones a los ministerios de turno? ¿Cómo permitir que se realice este proyecto? Mi estimado Álvaro, nosotros antes de comparecer a este medio hemos hecho, reiteraba ya, una acción legislativa de fiscalización, recabando la información, hablando con la ciudadanía. En ese marco estuvo presente en la Comisión de Biodiversidad esta semana el ministro de Energía, el ministro Pérez, y estuvo también el ministro Mata de la cartera de Ambiente, donde ellos de forma general, bueno, es una comparecencia y donde se tratan muchos temas, pero de forma muy general supieron establecer que el contrato en efecto está, nos dieron la información de Apangora 1, han comprometido el tema de darnos ya los resultados específicos, porque yo lo que les decía es, la gente en todo caso quiere saber, a ver, ¿cuánto petróleo hay en Mera? ¿Cuánto petróleo hay aquí en la meseta superior de la ciudad de Puyo? A ver si es que justifica o no, o es simplemente un chisguete de petróleo que lo que va a hacer es alimentar lo que se vende en crudo. Entonces, favorecer a las empresas transnacionales o a las empresas privadas como el gobierno está haciendo actualmente. Efectivamente, entonces esos datos van a seguir obviamente alimentando el proceso de fiscalización. En el contexto se habló con los 2 ministros para el tema de Piatúa y el tema del bloque 28 para lograr hacer una cita, una visita in situ, donde ellos, como yo digo, como ministros, como gente que tiene la máxima decisión en esa cartera de Estado, puedan ir pues a Piatúa y ver la afectación y ver lo hermoso de ese río, puedan ir al bloque 28 y observar las nacientes del agua, que no es una cosa que en la asamblea nosotros lo podemos decir, mire, estamos en peligro, y otra cosa es que ellos puedan venir en realidad, palpar y constatar aquello, el enorme riesgo que tendríamos nosotros y que tenemos acá en la provincia. Lista, la población lo está escuchando, mucha gente lo está escuchando en general, en la Amazonía, vienen siguiendo estos asuntos. ¿Cuál es el mensaje a la población viendo de que se están vulnerando derechos, de que no se están respetando los procesos? Esto es preocupante, genera angustia, de desesperación, de pensar de que se van a contaminar las fuentes de agua, de pensar de que hay un Estado que no escucha, que vulnera estos derechos. ¿Cuál es su mensaje a la población? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se va a resolver esta situación? ¿Hasta cuándo esto va a seguir funcionando de esta manera? Bueno, yo primero en esta parte felicito la acción de los pobladores del Cantón Mera, de la Asociación de Emprendedores Turísticos, porque son ellos quienes se han empoderado. Esta lucha no tiene pago. Sí, esta lucha hay que meterle la mano al bolsillo. Ellos han comparecido varias veces aquí, hemos hecho ciertas gestiones, pero lo hemos hecho a título personal. Preocupados, ¿por qué? No solamente por Mera, preocupados por la provincia de Pastaza. Yo lo que invito a la ciudadanía es a tomar más conciencia, a cogerle amor a esta lucha. ¿Por qué? Si el día de hoy permitimos que con un proceso que no es muy claro y está al margen, se presume que está al margen de la ley, permitimos que se instalen torres de petróleo en la parte superior de las nacientes del agua, sin duda alguna el día de mañana tendremos una afectación. Por eso digo, la ciudadanía tiene que empoderarse más de estas luchas que lo que tratan de hacer es preservar la salud de los ciudadanos. Ok, mil gracias al señor asambleísta Henry Moreno, a la gente de la colonia 24 de mayo. Vamos a dejarle, don Wilson, en su exposición final. Si algo más tienen que agregar, tenga la amabilidad, por favor. Es el momento, don Wilson, por favor. Sí, yo de mi parte, Wilson Ebla, hago un llamado a toda la provincia de Pastaza, porque soy el comunicador de las aguas limpias de arriba de la zona, porque tenemos muchas aguas limpias, tenemos lo que es en espacios turísticos como las cavernas del río Ansu, conocidas, tenemos nacientes de agua, donde que también aguas subterráneas, que es una preocupación bastante grande también, cerca de donde que supuestamente va a ser la base petrolera, hay aguas que desaparecen en la tierra, hay unos ríos que desaparecen en la tierra y más abajo, nuevamente, o sea, eso no se sabe cuánta de profundidad esas aguas van para adentro. Y si es que va a hacerse una exploración o una explotación petrolera, quizá en lo interno también se pueda contaminar las aguas. Eso yo nuevamente digo, un llamado a toda la provincia de Pastaza, Puyo, Mera, Shell, todo. Tomemos conciencia de lo que va a pasar, no hoy, sino en el futuro, de una contaminación de las aguas. Y yo personalmente les digo, seré un vocero y seré un luchador de la zona por las aguas limpias, por todos los ríos, porque tenemos muchos ríos ahí y que quizá mucha gente de Puyo no conoce, porque lo vive acá y no ha subido arriba. Sí quisiera llamar que salgan y vean lo que es limpio las aguas, que no hay ninguna contaminación. Y ese es el llamado que yo hago a Pastaza, Puyo, unámonos para no decía la contaminación petrolera. Gracias, don Wilson, muy amable. Muchísimas gracias, queridos amigos, estaremos al pendiente de este caso, estimado abogado, tenga la bondad de, licenciado, usted quiere pronunciarse, por favor, tenga la amabilidad, le dejamos en sus palabras finales. Muy amable. Dos puntos. El primero sería para el señor abogado asambleísta de Pastaza. ¿Hasta qué punto todas las acciones que podemos emprender va a detener este movimiento, este accionar del Estado ecuatoriano? Porque muy bien puede suceder que hacemos reuniones, que promocionamos la idea, pero por sobre cualquier idea que se haya plasmado en realidad, eso continúa. Eso significaría que hablamos palabras al viento y que no se toma en cuenta. Esa es la pregunta para el señor asambleísta, para luego yo culminar con el mensaje. Bueno, aquí hay que utilizar todos los caminos de las acciones efectivas. El pueblo tiene que pronunciarse, tenemos que estar en una vigilia permanente, en otro escenario, en todos los escenarios que se puede hacer, y también nos tocará, en el caso del bloque 28, recurrir a la justicia. Lo bueno es que el día de hoy se ve ya una independencia de la justicia, ya no se toman decisiones solamente del telefonazo del señor Alexis Mera. Ya los jueces están defendiendo los derechos, lo hemos visto con el caso del hermano pueblo Guaraní. El camino, la lucha es de todos los días y es larga, creo yo, para continuar defendiendo los derechos del pueblo. No sé si Álvaro, ojalá podamos estar el día de mañana, porque teníamos otras cosas que explicar acerca del impuesto verde, acerca de varios temas que también. Por supuesto, abogado, por supuesto. Así es que yo les agradezco muchísimo, Álvaro, por este espacio y porque este medio, yo le escucho, siempre está preocupado de defender la vida. Aquí lo que hacemos nosotros es defender la vida. Que tal vez una explotación petrolera es necesaria, sí. Hay que ver y hay que analizar las consecuencias, sus pros y sus contras, sí. Pero también hay que ver cómo se realiza aquella, bajo qué parámetros de legalidad, y eso es lo que nosotros hacemos como asambleístas en defensa del Gracias, pueblo. Henry. Pudiéramos hablar mucho sobre este tema. Lastimosamente, el tiempo es nuestro peor enemigo en radio. Esta semana planificaremos con usted, mi estimado abogado, para en el transcurso de la semana poder topar otros temas relevantes para el país en cuanto al tema legislativo. Nos vamos a despedir, mi estimado licenciado. Gracias. Defender la vida es defender la dignidad de la persona humana. Defender la vida de la persona humana significa defender todo lo que tiene vida: la naturaleza, los vegetales, la selva, el agua, etcétera, todos sus componentes. Eso es defender la vida y estamos obligados a hacerlo. Ahora, en lo práctico, como bien decía Wilson, se necesita promocionar estas ideas, clarificar ante la población. Y yo sí invitaría al señor asambleísta a ver si se hacen ciclos de conferencias, sea por la radio, sea por la televisión, sea yendo a la población misma, a Mera, a Shell, etcétera, a las demás poblaciones, invitando a la población para indicar la realidad que se está viviendo y las consecuencias negativas que devendrán si se construye ese proyecto. Este llamado Pozo Petrolero. Estamos a las órdenes siempre. Estimado agente de Mera, de la colonia 24 de Mayo, estamos a las órdenes siempre. Gracias por comparecer. Estaremos al pendiente de este importante tema que nos concierne a todos. Después de años, no vamos a beber petróleo. No vamos a comer dólares. La gente necesita cuidar lo que es importante. Y lo que es importante es el agua. En años, en futuros años, muy, muy próximos, estudios de científicos, analistas, en fin, pronostican que las guerras futuras serán por el agua. Ojalá aquí entendamos esto y sepamos defender lo más importante. En este caso, nuestras fuentes hídricas, nuestras fuentes de agua limpia, que son escasas ya en el mundo, pero parece que aquí en el Ecuador más pesa el dinero, más pesa el recurso económico, porque esto ni siquiera va a las comunidades, esto ni siquiera favorece a la gente de Pastaza, esto favorece a los grandes empresarios para seguir acomodando y llenando de oro y de plata y de dólares sus dineros, sus arcas, sus empresas. Así que, gente, vamos a estar al pendiente de este tema. Gracias a la gente de Mera que ha venido el día de hoy.